a ti, Jesús. Soy feliz porque nadie pudo amarme como tú, mi buen Señor. Tendiste tu mano en mi camino. Al verme perdido en el error, mi buen Jesús, oh qué bueno eres tú, por tu gracia y tu amor, hoy yo puedo cantar, quiero alabar para siempre tu nombre, mi buen Dios, porque digno eres tú, mi buen Señor. Soy feliz desde el día en que llegué a ti, Jesús. Soy feliz porque nadie pudo amarme como tú, mi buen Señor. Tendiste tu mano en mi camino. Al verme perdido en el error, mi buen Jesús, oh qué bueno eres tú, por tu gracia y tu amor, hoy yo puedo cantar, quiero alabar para siempre tu nombre, mi buen Dios. Mi buen Jesús.